El flamenco tiene ese poder de las músicas que de la única música que lo tiene, que nos entendemos sin ensayar nada, sin mirar nada. Yo puedo ver un flamenco y podemos hacer música en el momento y me puedo acompañar en el momento sin conocerlo nunca. Simplemente conocernos musicalmente. Los flamencos no tenemos rueda melódica ni tenemos patrón. Mira, por ejemplo, tú actúas, Claro. yo hago. Presume que eres la ciencia y yo no lo entendí así. Soy un tercio por soleá. Si el guitarrista se lo sabe, pues no hace falta ni que me escuche. Con verme mover la boca ya sabe dónde voy. El mismo tercio le puedo hacer al guitarrista. Presume que eres la ciencia. Es lo mismo que hacer. Presume que eres la ciencia. Y yo no lo entendí así. Y el otro es, presume que eres la ciencia. Y puedo hacerle, y yo no lo entendí así. Y yo no lo entendí así. Y el guitarrista o el pianista tiene que estar preparado por si yo le cambio la melodía. Y él se cree que va aquí y a lo mejor no va aquí. Y va aquí. Entonces, para hacer eso, para acompañar, tienes que tener mucho oído musical. Y saber qué nota te estoy dando yo, sin que yo te la diga. Eso es una puta Es un locura. director de orquesta sin partituras. Nadie tiene partituras. Eso es Solo una. tenemos partituras interiores. Muy buenas, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a Milésimas de Sonido. Estamos emitiendo en directo desde el Jutón de Bambi. Hoy es domingo 25 de febrero y son las 8 de la tarde aquí en Beijing mientras pronuncio estas palabras que salen al aire en directo para la Radio Vallecas. Esta voz que os habla ya la reconoceréis la mayoría, es la de la rata de Monteigeldo. Y ya daré más adelante, dedicaré dos programas a los contenidos que me han tenido ocupado estos dos meses, pero bueno, se juntaron las navidades europeas con el año nuevo chino, las vacaciones quedaban aquí y por eso hemos estado dos meses sin darle al programa. Pero no hemos parado, tenemos cositas que sacaremos más adelante. Podéis escuchar Milésimas de Sonido todos los domingos a la 1 del mediodía, hora de la península ibérica, en www.radiovallecas.org, en directo dos veces al mes, cada 15 días. También podéis acceder al podcast en las redes y plataformas de Post Apocalipsis Now. Si queréis, podéis poneros en contacto con nosotros en postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Y hoy voy a dedicar este programa a la memoria de Paco de Lucía. En el momento en el que escribía las líneas de este guión, ayer, se cumplían 10 años de la marcha del maestro. Paco de Lucía es alguien que encarna, sin dejar de ser uno de los grandes clásicos, el espíritu que baña la selección musical que traigo hoy. Flamenco mojado. Flamenco sacado al patio a que le dé el aire, manchado y sucio de tierra y barro. La misma tierra que llevaban las botas todos los que emigran buscando hogar, ejerciendo la libertad de desobedecer a los déspotas de la tierra que les vio nacer. La bandera romaní, la bandera gitana, muestra una rueda sobre un campo de hierba verde bajo el cielo azul. Es un símbolo de la historia del pueblo errante, una de las principales raíces de las que surge el tronco del flamenco, junto con la música popular ibérica, ritmos latinos derivados de la música que transportaron en su cuerpo los esclavos africanos y las escaras árabes de Al-Ándalus. El flamenco nace, ante todo, del movimiento y de la mezcla. Cuentan David Graeber y David Wengrow en El amanecer de todo que una de las formas más antiguas, casi inherentes a las sociedades humanas, de ejercer la libertad es la libertad de irse a migrar y la libertad de no obedecer. Y que de hecho las sociedades humanas durante grandes periodos, a pesar de vivir en grandes comunidades, en ciudades ya formadas, estacionalmente volvían a transformarse en sociedades forrajeadoras nómadas. Plantean en este libro que durante muchísimos miles, decenas de miles, centenares de miles de años, el movimiento formó parte de nuestro ADN. Esa es la mirada que trataré de sostener sobre los temas de flamenco que he reunido para este ratito de música en milésimas de sonido. No vamos a intentar sentar base ni cátedra sobre lo que es el flamenco y lo que no es, sino que simplemente vamos a traer aquí un flamenco que quizá haya muchísima gente que no lo llame flamenco, pero que al menos, sin dejar de mirar a sus raíces y esa supuesta pureza, le gusta irse a bailar a otros lares de la música y mezclarse y ensuciarse por ahí para volver hecho un Cristo a casa. Y mató. Paco de Lucía dijo en una entrevista que veía fantasmas cuando componía, aunque se refería más bien a la ansiedad que se cristalizaba hasta en tres paquetes de cigarros que se fumaba al día cuando componía, cuando creaba. Bien podemos decir que durante la composición de su álbum de 1990 lo acompañó un fantasma durante todo el proceso. Se trata de Sir Yap, el músico del siglo XI que nació en Bagdad y que llegó a Córdoba para revolucionar el panorama musical de Al-Ándalus de la época, introduciendo cambios en la música que se convertirían en la esencia del mismísimo flamenco y la música andalusí muchos siglos después. De esta forma, Paco, el maestro, a partir de rescatar la música de la Córdoba del Al-Ándalus del siglo XI, llevó el flamenco a un estadio de mezcla y novedad. Es decir, viajó al futuro a través de un viaje al pasado. Y vamos a ir con el tema que da nombre al disco entero, homenaje a Sir Yap, de Paco de Lucía, y mandamos un abrazo a Paco allá donde esté. Thank you. Sin abandonar al maestro, vamos a pisar el acelerador del pedazo de chatarra más lento a este lado del Jutón de Bambí y nos vamos al año 2022, años en el que se publica Tercer Cielo, álbum de Rocío Márquez y Bronquio. Un discazo que hay que meterse entero por el culo, donde el compás flamenco y el cante de Rocío pasa por los sintetizadores y los cacharros de Bronquio. Durante la introducción sonaba este tema hardcoreta que sonaba con la voz de Rocío cantando, era el corte más limpio y ahora vamos con un garrotín, un paro flamenco que al parecer proviene del folclore asturiano y este tema que vamos a poner se llama Un ala rota y ojo la letra que dice: por ser reina en mi agujero perdí yo la libertad poniéndome a mí primero haciendo mi voluntad. A la rota, la lontra encana, en la jaula de sí misma le canta. Poniéndome a mí primero, haciendo mi voluntad, por ser reina en mi agüero, perdí yo la libertad. Rocío Márquez y Bronquio, vamos con otra de las voces que está haciendo viajar el flamenco más allá de sus fronteras, en concreto llevándolo a espacios virtuales, a entrevistas, podcasts, twitcheadas y demás, en los que normalmente no lo podemos encontrar. Estamos hablando de Israel Fernández, que era la voz que en el corte al principio de este programa explicaba un poco cómo sentía en el flamenco, ¿no? Si buscamos su nombre, lo vamos a encontrar casi siempre acompañado de la guitarra de otro clásico, Diego del Morao, en festivales tradicionales, cantando pues los palos clásicos del flamenco. Sin embargo, su música le ha llevado a ocupar también los espacios dedicados a promoción mainstream del trap y derivados de música, cuyo público es gente muy joven, que no está tan en contacto con esa beta más pura del flamenco y, pues como le decían en una entrevista, ¿no? Muchos de los jóvenes que le escuchaban a lo mejor era la primera vez que estaban escuchando flamenco en su vida. Por contratos discográficos le pidieron que hiciese alguna versión de otro artista y Israel cuenta que él podía haber elegido cualquier flamenco para versionar, pero bueno, el cuerpo le pidió un poco de reto y después de buscar entre artistas mainstream que lo estaban petando, decidió elegir a Bad Bunny, entre otras cosas porque veía que el reggaetón era, bueno, pues era un ritmo que entra muy bien, por ejemplo, con la rumba y se sentía cómodo trabajando con eso, ¿no? Así que el resultado es este Me Fui, que versiona a Flamencando sin quitar el aroma de reggaetón del artista puertorricense. Porque ya me cansé de que no valore mi brazo. Y ya me cansé de solo ser por si acaso. Un por si acaso. Dile adiós a tu mejor. y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y tú nunca vas a saber que como yo nadie te va a querer. Curioso porque en la entrevista en la que Israel Fernández habla sobre esta versión, también dice que no pudo versionar toda la letra, que eligió solo parte de la letra y que la cortó porque había parte de la letra que él no la sentía, ¿no? Que para él se estuvo escuchando mucha discografía antigua de la de Bad Bunny hasta que encontró una letra que él sintiese para poder cantarla, ¿no? Que él no podía versionar cualquier canción de Bad Bunny, incluso esta, pues hubo partes de la letra que tuvo que desprenderse de ellas para poder hacer suya la canción. Y vamos con otra de que bien podría ser de su quinta, de esta nueva hornada de cantadores y cantadoras de flamenco que pues lo están petando y que están funcionando también pues en círculos de traperos y bueno, mierda que sea eso con la música, artistas de música urbana, ¿no? Aquí ya sabéis que en Post Apocalipsis Now y en Milésimas de Sonido no creemos en las etiquetas, pero bueno, con estas palabras tenemos que arar. Así que vamos ahora con María José Yergo, que es gitana y flamenca, otra de las voces más jóvenes. Y que seguramente haga navegar al flamenco a puertos, listas de reproducción y auriculares donde no habría llegado de no ser por ella. Dice en una revista que le hacía Raúl Novoa: el flamenco va a salir por mi voz, cante lo que cante. Yo soy de Andalucía y es lo que tengo en mi sangre y lo que he mamado desde que era pequeña. Cuando creces en este ambiente es imposible que se te vaya. No es mi intención trascender nada, soy mucho más pequeña que el flamenco. El flamenco me revoluciona a mí, es como mi ADN, hablo y canto en andaluz. Y eso me gusta porque es mi tierra abriéndose paso por mi voz, es mi esencia, ¿no? Dice esto en una entrevista, bueno, porque puede haber mucha gente que señale, bueno, es que esto no es flamenco, pero a veces también conviene atender, ¿no?, a estos propios artistas, ver con qué se han criado y ver que aunque no se cillan a lo clásico, que seguro que María José Yergo, si buscáis, también vais a encontrarla en palos clásicos, que bueno, quieren jugar con otros arreglos más tecnológicos, pero siguen teniendo, ¿no?, como dice ella, yo cuando el flamenco va a salir por mi voz, lo quiera o no, ¿no? Que es una idea que nos parece muy bonita aquí en milésimas de sonido. Además de los arreglos electrónicos, en su disco de ultra belleza, el último que ha sacado, este disco también es flamenco mojado en otro sentido, en el sentido de mojarse, de meterse en fregados, el de no callarse, el de dejar clara una postura política respecto a ciertos temas. Las letras de este disco se mojan de muchas maneras, pero quizá la más radical en estos momentos sea la de decir cosas bonitas a quien le escucha. Aunque hoy no voy a pinchar el tema de Ultra Belleza o otros de este disco, pero aquí en Milésimas de Sonido también hay debilidad por la macarrería, y el tema que vamos a poner, Malaje, también derrocha esa macarrería y chulería que encontramos en el flamenco tradicional. Por tango, pa' que todo el mundo lo sienta. Tengo el baile encadenado en cada una de mis trenzas, el corazón alocado y la música en mis venas. Si hablamos de flamenco mojado, no podemos no hablar de la rumba y de todas sus primas y sus formatos más callejeros, surgidos en las periferias de grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Representables indiscutibles de esto, con perdón de Lola y Manuel o Los Chunguitos, son los Chichos, surgidos en la Vallecas, que da nombre a esta radio y pues por quien tenemos especial querencia también en la radio y en el programa, ¿no? Porque juegan en casa cada vez que suenan en Radio Vallecas. Si bien hay quien dirá, como siempre, ¿no?, que esto no es flamenco, lo cierto es que sigue siendo un estilo que se acerca más o menos, pero que bebe de raíces flamencas. Pero no nos vamos a quedar en Los Chichos. Vamos a rizar un poco más el rizo y de Vallecas nos vamos a ir a Sevilla, concretamente al sello Breaking Bad Records, que ya hemos pinchado mucho en Post Apocalipsis Now porque nos mola mucho su trabajo. Y nos vamos a quedar con este remix que hace The Gardener Un artista de electrónica más andaluz que la Alhambra, que lleva desde hace años fusionando los sonidos andalusíes con el flamenco, con la música electrónica. Y vamos a ver este tema de Fracaso, donde nos mezcla los chichos con un montón de cosas más, también de la mano de Wargame Wilson. Pues habrá quien diga que esto no es flamenco, pero vaya, todo lo acap que tiene este tema es troncar con el flamenco, porque el flamenco, si es algo, también es acap. Vamos a seguir con The Gardener y su proyecto más conocido, que también hemos pinchado mucho en este programa, que sabéis que nos gusta mucho, Califato 3x4, pero hoy vamos a irnos a uno de sus discos de remixes que tienen, que podéis encontrar en Bandcamp, y vamos a ver cómo este tema que hemos seleccionado, que cantan con Kerat Laoz, que a su vez está inspirado en el Everything Is Gonna Be Alright de Bob Marley, más allá de las orillas del reggae, de las orillas de la electrónica que le mete Califato, en este remix el productor Peter del Río coge todo esto y se lo lleva a navegar a las orillas de la cumbia. Así que vamos a bailar un poco de cumbia con este Toba, Salir Bien Mamá, con de Kheral Laoz, Califato, mezclado por Peter del Río, remezclado. Si hay otra música que hunde sus raíces bien profundas en el África negra y que después sería usada por una industria musical trituradora de carne, es el blues. Las canciones y ritmos que viajaban en los barcos de esclavos y se cantaban en los ratos libres para ahuyentar los recuerdos del trabajo e invocar la fiesta. La música que resonaba en cárceles y campos forzados a principios del siglo XX en Estados Unidos. cuando Franco invitó a los Estados Unidos a que nos colonizasen y plagó España de bases yanquis, en cierto modo se cerró el círculo del viaje del blues en boca de estos esclavos. El blues retornó a África del Norte encarnado en los discos que llevaban los soldados yanquis a la base de Rota. Estos discos comenzaron a circular por diversos lugares, mano a mano, y así llegan a las 3.000 viviendas de Sevilla, hasta los aparatos de reproducción de música de los hermanos Amador, que después de formar la banda Veneno, con Kiko Veneno, crearon Pata Negra, que reencontraba los ritmos que habían viajado hasta los pantanos del Mississippi, con los que habían cruzado el Sáhara y el Estrecho hacia las tierras de Al-Ándalus. Y nos dieron varios discos con temazos como este Blues de la Frontera, que recoge muy bien estos dos espíritus. Thank you. Y si hablamos de flamenco y mezcla, era imposible dejar fuera a Morente y su disco Omega con Lagartija Mick, así como a toda su obra. Pero en este disco concreto, el Omega, de Morente con Lagartija Mick, los arreglos electrónicos y la banda de metal transportan el flamenco de nuevo a orillas que le sientan de maravilla. No contento con eso, el Morente toma las letras de poemas de Lorca y de Leonard Cohen. Sobre todo fragmentos, en el caso de Lorca, de Poeta en Nueva York, de 1929, poemario que escribió el poeta desde la gran ciudad estadounidense y en el que podemos ver cómo Lorca petó. De nuevo volvemos a África y a los esclavos, el eterno retorno del flamenco junto con el eterno exilio del pueblo romaní. Morente canta en este disco un poemario de Lorca que vislumbra la llegada de los Panteras Negras mucho antes de que esto ocurra, pero también parece anticipar el insomnio provocado por las pantallas encendidas que fractura actualmente a la sociedad, dice Lorca en el poema que cita en esta canción Morente. No duerme nadie por el cielo, nadie, nadie, no duerme nadie. Pero si alguien cierra los ojos, azotadlo, hijos míos, azotadlo. Hay un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo, nadie, nadie. Ya lo he dicho, no duerme nadie. Pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes, abrid los escotillones para que vea bajo la luna las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros. Vamos con este Ciudad sin sueño de Morente y Lagartija Mick. Yeah. Si hubo un hito que puso patas arriba la historia del flamenco, esto ya lo sabe casi todo el mundo, fue la leyenda del tiempo de Camarón, que lo cambió todo. Y no podíamos no mencionarle hoy, aunque no vamos a pinchar al Camarón, pero sí es desde luego reconocible como una de estas personas que llevó al flamenco a otras orillas. No lo vamos a mencionar a él, pero no lo vamos a pinchar, perdón. Pero sí vamos a poner una versión de un tema suyo. En concreto, vamos a poner una versión de una canción preciosa que os recomiendo muchísimo que escuchéis, que es La Nana del Caballo Grande, que también es una letra de flamenco, una nana, que él saca de una obra de teatro de Lorca. No recuerdo ahora si era la Bernarda Alba o Yerma, pero bueno, podéis buscarlo. Y nos vamos a quedar con otra obra maestra. Si era difícil estar a la altura de la versión acá que hace Camarón de esta nana que escribe Lorca, desde luego el grupo Derby Motoreta Burrito Cachimba llegó también a hacer una obra de arte. No las comparamos, pero bueno, ya sabéis que aquí el remix del remix del remix del remix nos gusta mucho y por eso nos vamos a seguir con esta sintonía rockera que venía ya con Morente y Lagartija Nick, y nos vamos a escuchar este temazo de Derby Motoretas Burrito Cachimba, La Nana del Caballo Grande. Nana, niño, nana, del caballo grande, que no quiso el agua, que no quiso el agua, El cante jondo viene de los países remotos, países de la pena, de razas lejanas, de pueblos orientales. No sin cierto orientalismo que le caracterizaba muchas veces cuando hablaba del flamenco y de los gitanos, Federico García Lorca describe el cante jondo como un llanto interior hondo, como un raro ejemplo de canción primitiva cuyas notas contienen la emoción desnuda y terrible de las primeras civilizaciones orientales. Una prueba de las palabras de Lorca que se ajusta a ellas podría ser el proyecto de Casida, un extraordinario encuentro lírico y musical entre flamenco y música clásica persa en las voces de la joven cantaora sevillana Rosario la Tremendita y su par iraní Mohammed Motamedi, una joven estrella emergente en Irán. El flamenco se va así de paseo a buscar sus raíces persas. Esto que va a sonar es un corte del espectáculo que dieron en la Bienal de Flamenco de Holanda en 2011. Bueno, pues ya nos vamos a ir despidiendo, vamos a ir con el último tema. No sin antes pedir perdón por los destrozos y la rabe que he montado con esto del flamenco, medio en broma. Mandamos un saludo al Café de Silverio, no sé si Pedro escucha el programa o no. La verdad es que hay una parte de mí que le gustaría que este no lo escuchase. Porque seguro que está clamando al cielo. No, pero fuera de bromas, al oyentariado, si os interesa el flamenco y si os gusta, recomiendo muchísimo el Café de Silverio, que es, yo creo que ahora mismo, de los mejores programas que hay sobre flamenco No sé si en toda la radio, pero desde luego en la radio, el mundo de la radio libre y comunitaria, sin duda alguna. Así que mandamos un saludo muy fuerte al Café de Silverio y a Pedro López, y os recomendamos mucho, si os mola el flamenco o si os ha picado un poco la mosca del flamenco, pues que acudáis ahí a buscar más. Y nos vamos a ir con un documental que se llama Lacho Drone, de Tony Gatlib. Y es un documental, bueno, que he visto innumerables veces, porque cada vez que conozco a alguien que veo que le mola un poco la música y tal, pues se lo propongo verlo y nunca me cansa. Si no lo habéis visto, bueno, os hago un disclaimer, que voy a hacer un poco spoiler del final. A pesar de que es un documental que no tiene diálogos, no tiene una narración verbal, no tiene una narración lingüística, sí que tiene un hilo conductor y una narración. El documental empieza grabando escenas de música familiar en pueblos nómadas de la India, y va grabando y recogiendo testimonios de música, siempre en ambientes de celebración familiares o vecinales, encuentros que están fuera del círculo comercial, y va recorriendo el supuesto camino que haría el pueblo romaní y el pueblo gitano, que tenían su origen en la India, recorriendo toda la parte de Asia y Europa, para acabar en Badajoz, ¿no? Tomando registro de cómo ha ido depositando y tomando de la música de todos los lugares que ha recorrido. Es una obra maestra y lo recomiendo muchísimo, y es un poco el enfoque que hemos tratado de dar aquí al programa, pero al revés, ¿no? Si el documental entiende el flamenco entendido como un proceso de unas mezclas anteriores que se han venido dando durante siglos, nosotros hoy queríamos llevarlo un poco a las mezclas que podrían estar por venir, o a las sugerencias de mezclas que podría haber, ¿no? Y vamos a cerrar con el cierre del propio documental, que, como he dicho, a pesar de no tener voz, tiene una narrativa muy potente. Y el documental acaba en Badajoz. Acaba en un pequeño barrio de Badajoz, donde vemos que acude la policía, han desahuciado a gente de sus casas, y está la policía vigilando a unos obreros que están tapiando las casas, mientras los supuestos vecinos desahuciados, que son todas gitanas, pues se van reuniendo en un monte para cantar esta canción del pájaro negro, que canta la caíta acompañada por un montón de palmas y una guitarra, y cuya letra pues le deja uno de piedra. Así que no hay mejor final para este flamenco mojado, porque de nuevo aquí la caíta y sobre todo el propio documental se mojan y le ponen pues palabras a en una canción que apenas dura 7 minutos, a toda una historia de siglos. Vamos con el pájaro negro de la caíta, y nos escuchamos en 15 días en directo, y la semana que viene podéis escuchar esta reposición en Radio Vallecas los domingos a la 1. trozo en la tierra. ¡Ay! ¡Ay, yo soy! ¡Hay un pájaro negro! ¡Caído y en ella! A tu pecho.